no te pierdo de vista. No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista. No te vayas a enojar ahora que te vengo a ver. Tú ya tienes que ser mía al cabo que me han de hacer. Ya te he dicho que no quiero verte más de cantinera. Tú ya tienes que ser mía, aunque tu mamá no quiera. Que se pique porque te traté de amores. No le temo a los balazos, madre mía de los dolores. No le temo a los balazos, aunque la sangre me viera. Sírvame otra tres canelas, señorita cantinera. Sírvame otra tres canelas endulzadas con sus manos. No las tomaremos luego y enseguida ya nos vamos. Contigo que me llenas de tristeza, tú tienes como castigo mil delirios de grandeza. Presumes lo que no tienes con muchas fanfarronadas. Nomás dime a qué tía tienes para andar echando habladas. Te sientes un pavo real cuando se engancha y camina. Se me hace que en el corral no has llegado ni a gallina. Y yo te pido por Dios que te quites de esa farsa cuando te dicen adiós. Te crees la divina garza. Escuchas consejos, a todos ves sin razones, como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. Aunque mi amor se derrumba, no olvides a quien te canta, porque si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. Te sientes un pavo real cuando se engancha y camina. Se me hace que en el corral no has llegado ni a gallina. Y yo te pido por Dios que te quites de esa farsa cuando te dicen adiós. Te crees la divina garza.